sazonando nada más, sazonando. Sazonando nada más, sazonando. Sazonando nada más, sazonando. Esas cositas que tú tienes, mi chinita, me están haciendo perder la razón. Tú no sabes cómo yo me desespero, cómo me pongo cuando me dices así. Solo para ti, cachirulo, solo para ti. Solo para ti, cachirulo, solo para ti. Sazonando nada más, sazonando. Escuchen bien que vengo yo acabando. Pacheco viene sazonando. Juega, Berto. Sazónalo, sazónalo.